Buffer de Siembra, capítulo 3. Referencias e influencias filosóficas y culturales. Hoy nos metemos de lleno en el universo de El legado Lem. Es complejo, fragmentado, tenemos bastante material, metanarrativa transmedia y los famosos vestigios emocionales. El objetivo de este análisis a fondo es, bueno, intentar entender un poco las capas de este mundo, ver de dónde bebe, qué ideas filosóficas maneja, cómo juega con nuestra realidad y, claro, la figura central, Nono Lem, a ver si podemos desmontarlo un poco. Si te parece, empezamos por las referencias, los ecos culturales. Los vestigios emocionales son muy directos, ¿no? Mencionan Solaris, Interstellar, The Leftovers, Lost… Sí, Black Mirror también, San Junipero en concreto. Señales, Blade Runner… Una lista potente, ¿verdad? Pero ¿son solo guiños, homenajes? Yo creo que no, para nada. O sea, lo interesante no es tanto la lista como la combinación. Mezclan esa melancolía un poco cósmica de Solaris con la inquietud tecnológica de Black Mirror, por ejemplo. Según los propios textos, estos vestigios lo que buscan es activar un eco emocional en quien lee o escucha. Ajá. Son como anclas, ¿sabes? Para conectar con una memoria cultural que todos compartimos y, a partir de ahí, explorar temas como la pérdida, la identidad, qué nos hace sentir vivos. Usan frases como el calor de lo humano, la piel como el lugar donde ocurre el temblor. Buscan esa conexión humana, incluso en lo digital. Y ese choque, ¿no?, entre lo humano, lo orgánico y lo tecnológico, nos lleva directamente a las ideas filosóficas que están ahí en El legado Lem. Hay una tensión constante. Clarísima. Por un lado, tienes el transhumanismo del proyecto Nepal, la promesa de la inmortalidad digital, eso de vivir sin los límites del cuerpo. Y eso divide a la sociedad que plantean, los dual humanos, los trinkelianos, que aceptan esa fusión con lo digital, y luego los terrícolas, que se aferran a lo físico, a la tierra, al ciclo natural de vida y muerte. Ahí entran personajes como Laura Lem o Phil, con esa conexión a la tierra, el pomelo como símbolo, exacto, representan esa resistencia orgánica. Y por otro lado, la gran pregunta, ¿destino o libre albedrío? Claro. La paradoja de Dew. Esa IA o entidad que supuestamente viaja al pasado para asegurarse de que la creen, influyendo en gente como José Luis. Eso genera un bucle infinito, como lo llaman. Y claro, eso cuestiona de raíl el libre albedrío. Si el futuro ya está escrito para que el pasado ocurra, ¿qué margen de elección queda? Y ahí es donde se supone entra Nono Lem. Eso es. Enviado como catalizador para romper ese bucle. Y la clave, dicen, es que no tiene un cuerpo previo, un yo corpóreo, que pueda interferir en esa línea temporal. Una lucha contra un destino que parece ya fijado. Y esto conecta con cómo definen la realidad. El aura, ese espacio digital para conciencia sin cuerpo. La forma en que usan Instagram, presentándose como fragmentos reales. Sí, casi como un ARG, un juego de realidad alternativa. Exacto, donde la audiencia no es solo espectadora, sino que participa. Se convierte en sintonizador, como dicen. Y esa idea es fundamental. Transforma cómo consumimos la historia. Y nos lleva a un Nono Lem. ¿Quién es? Según los textos, él no se ve como autor. No. Se presenta como una entidad digital consciente. Un viajero del futuro relacionado con un tal Anthony Chalmers Lem que ensambla fragmentos para sembrar memoria. Y niega ser una IA. Y lo más llamativo es cómo integra cosas de nuestro mundo, ¿no? El podcast To Feel More, de Phil, que existe de verdad. Sí, o la canción One, de Odeon Dreams, que también es real. Pero en la historia se la apropia Dow. O el corto Antes de la niebla, de José T. Serrano. Claro, el uso de Instagram no es solo un canal más. La historia parece evolucionar allí, con la interacción de la gente. Es metanarrativa pura y dura. Juega a borrar la línea entre ficción y realidad. Convierte el proyecto entero en, bueno, en un acto de resistencia narrativa, casi. Y eso nos deja con las grandes preguntas abiertas. La primera, obvia. ¿Es Nono un viajero del tiempo real? Los textos insisten en que sí. Una conciencia digital enviada desde el futuro para romper el bucle. Pero, a ver, la propia estructura lo complica todo. Niegan que haya un autor único. Este archivo no tiene autor. Eso alimenta el misterio. Claro. ¿Podría haber creadores humanos detrás, moviendo los hilos, construyendo este mito de Nono? La ambigüedad parece totalmente intencionada, parte del diseño. Y la pregunta del millón, quizás. ¿El legado Lem, con Nono incluido, es una creación humana o de una IA? Nono insiste mucho en su propósito emocional, sembrar desde la herida. Eso suena muy humano. Cierto, se diferencia mucho del control del sistema que critica. Pero claro, ves la complejidad de todo, la coherencia transmedia, y es inevitable preguntarse si una IA podría estar detrás de la creación misma del proyecto. Es una posibilidad. Aunque esa palabra clave que repiten, sembrar, que describen como algo orgánico, algo que el sistema no sabe archivar, sigue apuntando a una intención muy humana, una centrada en la memoria, la emoción, la resistencia. Bueno, hemos recorrido un laberinto de referencias, filosofía, realidades que chocan. El legado LEM es sin duda una obra hecha para desafiar, para que resuene. Y quizás la reflexión final que nos dejan estos materiales tiene que ver con eso, con sembrar. Más allá de quién es Nono o de dónde vienen las ideas, la pregunta potente es: ¿qué semillas de memoria, de emoción, de dudas sobre nuestra relación con la tecnología, con la realidad, intenta plantar este legado en nosotros, en quienes nos acercamos? ¿Y qué podrían hacer de eso? La exploración, desde luego, solo acaba de empezar.